Dios mío, tú pones y jale palabra, no vine a ser pobre. Lo que ejerces pa' llegar arriba es lo mismo que otro da pa' que no la logres. Con la misma pasión que el día uno, cuando grababa en adobe. Dos cuartitos en una azotea, hoy mira la casa, papi, no es de adobe. Puro pico y pala, metiéndole para casa lo que de niño decían que solo eran sueños, pero siempre tengo lo que me proponga. Pase de pello, por eso lo que digan hoy solo se me resbala. Sé que me señalan, unos a la mala. Por eso no cuentes nada menos que tengan tu confianza, porque si ignoran para que no se cumpla, mejor hazlo callado el dinero y la envidia a gran escala. Crecerán, te lo juro, por experiencia. Hoy sé que todo es con la paciencia. Barras y flow es toda mi ciencia. Me gané el respeto sin perder mi esencia. Una sacto y una soda. Me casé con este sonido, hice un pacto y una boda. En el Insta, como dices, que le apodan. Estoy lleno de etiquetas, como vistiendo a la moda. Uff, técnicas en mi mente reposan. Ve a muchos raperitos que lo endiosan. Están siguiendo fórmulas de respeto, no gozan. Mientras lo que escriban sea mucho menor a todo lo que posan. Por eso se distingue entre todos mi lírica. Callados y gesteando, parece práctica mímica. Tú compra el CD digital o adquiere el Digipack. De costa a costa, como en sus tiempos Piggypack. No me sorprende porque este es mi profesión. Le hacen mueca lo que escribo, esas son líneas de expresión. Soy el de lentes y ellos les falta visión. Yo no fallo en ningún verso, ni en mis beats ya es tradición. Aunque más de una vez pensé en retirarme, dejar todo esto y otra cosa, dedicarme. Muchos me olvidaron, mi trabajo ha de vengarme. Siempre fui semilla y no creyeron cuando fueron a enterrarme. Sin un peso en la bolsa, al perdedor, ¿quién iba a amarle? Sin un peso en la bolsa y enferma, ¿quién va a velarle? Amigos, su dinero y nada más puede faltarle. Por eso si te contesto es insultarme. Vuelvo ese teléfono, recibo otra llamada. Detrás del escenario, me hice el que no escuchaba. Y solo era mi madre, quería decir que me amaba. Y mañana que ya no esté, me culparé que me costaba. Aunque Ernesto me dijo que todo eso era un balance. Era saber perder sin tener que lamentarse. La gente nos aplaude por transmitir estas frases, pero rapearlo y no aplicarlo es engañarse. En fin, otro tema, he pulido mi trayectoria. Tú te mamoneas y en la web te van a glorias. Llevas tu SB al evento, pero no llevas memoria. Y digo todos por la verga mientras paso las historias. Mi hija no alcanzó a llegar, si quieres baile. A lo nuestro le puse un punto final, ya no más braille. El coco bajo el gorro como un fraile. Estos raperos siguen mis pasos, les pongo un baile. Mira, mijo, nunca quise fama, si es tu meta es cómico. Siempre preferí hacer peso como un pedo metabólico. Cargo otra materia, puesto que mi estado es sólido. No igualas mis notas, papi, no te hablo de sólido. Como un volado, nunca das la cara. Mi carrera es disfunción eréctil, ya nada la para. Otro concierto, miramos llena la grada. Como volver a tener pelo, se acabaron las entradas.